Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El padre Gabriel Brochero, cura gaucho y misionero argentino, decía que Dios es como los piojos que están en todas partes y especialmente en la cabeza de los pobres. Por eso él no dudó de acercarse a tomar mates con el leproso hasta contagiarse la enfermedad que lo llevó a permanecer con ese mal acompañado de la ceguera hasta la muerte. Este cordobés siguió las huellas del Maestro Jesús, que fue más allá de lo que las leyes establecían sobre el contacto con los marginados. En el caso de los leprosos, poseían una dolencia muy grave, incurable para la época, por eso los trataban como si hubieran estado muertos. Se los excluía de la vida corriente, eran considerados impuros, pensaban que solo Dios podía curarlos. Para esta gente era doble el malestar. Por un lado sufrían lo físico y por otro lo moral. La marginación era lo más doloroso, ya que cuando alguien se encuentra con un problema, necesita ser recibido, tratado con cordialidad. Ellos, en cambio, eran marginados, discriminados. Jesús va más allá de las leyes de la época, como en tantos casos, cuando consideraba que ello era injusto. Pone a cada persona en el lugar central. Valora al ser humano por lo que es y no por lo que tiene o hace. Más aún, cuando descubre que alguien padece cualquier perturbación, se acerca para acompañarlo con gestos bien concretos. Vemos que respeta los derechos humanos por encima de todo. Nos enseña a respetar la dignidad humana desde el comienzo de la gestación hasta el final. Más aún, su amor sin límites lo expresa en la fuerza curativa que salía de su persona. Se hizo cercano, hermano, por eso toca, no segrega. También nosotros, me parece que estamos invitados a tomar una actitud madura ante el sufrimiento de las personas. Debemos aprender que la dignidad humana debe ser respetada siempre, pero especialmente en aquellos que son los indefensos, discriminados por cualquier motivo. Aprendamos la lección del maestro de amar a todos sin excluir a nadie. No nos dejemos llevar por los criterios que solo valoran lo sano, lindo y desprecia lo enfermo, débil y feo. Ante todo, busquemos ejercitarnos en el amor fraterno que sana, libera y bendice. Sería bueno que cada día podamos ponernos delante del Maestro como el leproso, mirando que todos poseemos discapacidades, limitaciones, y dejemos que nos trate con amor. Si eso hacemos primero, después nos surgirá actuar de la misma manera con los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.